MRS Carter, lo siento, estaba tan agitada que estoy tan preocupada por Emily. Quiero asegurarme de que esté bien y sé que cuando la fiebre dura más de 24 horas, se agrava con cada día que pasa.